Bueno, habla Mónica Salvador para invitarlos a ver la obra de teatro que estoy haciendo, que se llama La Última Vez, una obra de la cual soy autora, que trabajamos con Alejandro Fiore como actores los dos, y además Belén Santos, él está como director de la pieza, una obra de suspenso policial donde trata de la violencia de género, que sorprende a la platea, que crea empatía, que crea conciencia frente a las relaciones de pareja y dónde empieza y dónde termina una relación. Al ser violenta, el primer insulto, el primer problema de celos. Una obra que ha conmovido en Mar del Plata, recibiendo 4 nominaciones a los premios Estrella de Mar como mejor obra, mejor actor en drama Alejandro Fiore, mejor actriz en drama quien les habla Mónica Salvador y revelación Belén. Ahora la trajimos a la calle Corrientes, Corrientes 1551, el auditorio Losada, donde estamos haciendo todos los martes a las 20:15 horas, una obra imperdible con una comunicación social muy importante que bueno, los esperamos al desafío de ahondar en las relaciones humanas y decirle no a la violencia en todos sus términos, sobre todo la violencia de género.